Quiero que tú sepas, hija de mi ser, que mi alma se alegra al verte crecer. Qué orgullo es saber que eres pura y fiel, y tu dulce amor fortifica mi fe. Ruegos me ayudan a mí a continuar, y el brillo en tus ojos da luz a mi andar. ¿Por qué? No lo sé, mas gracias daré por ser como soy tu madre. Cuánto yo valoro, querida mamá, tu firme ejemplo ante la adversidad. Cuánto he de pedir, tú me lo has de dar. Me das tu amor y también tu amistad. El mundo y sus males me hacen temer, mas yo sé que a tu lado refugio tendré. ¿Por qué? No lo sé, mas gracias daré por ser como soy tu hija. Los años van quedando atrás y creciendo vas, mas esa luz en tu mirar no cambiará jamás. Me afligen tus penas, río al tu reír, y yo por ti siempre de pedir. Sé que el día ha de llegar en que debas marchar, mas también sé que la verdad tú nunca has de olvidar. Por tus sueños ve, siempre con fe, y cuenta con mi amor, hija mía. Los años cuando van yo quedando valoro atrás y querida mamá, más es tu firme ejemplo, no cambiarás jamás. Me ofrecen tus penas, tú me lo has de dar, me das tu amor y también tu amistad. Sé que el mundo de sus males que me hacen temer, mas yo sé que a tu lado tú nunca has de olvidar. Por tu no lo sé, mas gracias daré por si cuenta con mi amor.